recibirse, y la verdad que está buenísimo porque se viene, va a ser el 27 de noviembre, bajo la consigna volver a reunirnos, ¿no? Teniendo en cuenta que pasamos nada menos que por una pandemia global. Le damos la bienvenida a Fernanda. Buenos días, Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. La verdad que muy contenta por volver a reunirnos. Ahí está. Y encontrarnos en esta mañana tan especial. Así que, bueno, muy agradecida. Ahí está. Bueno, Fernanda, decirte lo mismo, que es un placer tenerte. Ya te hemos tenido y la verdad que nos encantó charlar con vos. Y ahora se viene un nuevo taller, pero... ¿Cambia esto de tener un contexto de venir de una pandemia, Fernanda, para después meternos directamente en lo que es el taller este que se viene? Mira, Pablo, la verdad es que nosotros durante, bueno, como vos bien dijiste, varias veces fuimos a la radio, ustedes nos invitaron, hicimos varios encuentros anteriormente, en el 2018, en el 2019... Y bueno, y nuestra intención, por supuesto, en 2020 era continuar con los talleres, con los programas, y bueno, ya sabemos lo que vivimos todos a nivel global, que se detuvo la actividad presencial, pero sí, nosotros seguimos trabajando de manera virtual, formándonos, y bueno, y ahora la verdad que este encuentro surgió de una forma muy especial. Muchos de los participantes de los talleres, de los programas, me decían, Fer, ¿cuándo vamos a hacer algo? Y yo les decía, bueno, ya va a llegar el momento, ya va a llegar el momento, y bueno, y realmente ahora es el momento. Y bueno, entonces nos vamos a encontrar el sábado, muy contentas, porque en esta oportunidad nos acompaña una colega y amiga, la licenciada Ana Ojeda, entonces creo que tiene como más sentido y más alegría poder encontrarnos trabajando en equipo también, ¿sí? Es la forma que como es más rico y más me gusta trabajar a mí. Así que bueno, por supuesto que pandemia de por medio y con un montón de cuestiones que van a aparecer y que aparecen, pero no queríamos dejar pasar este fin de año y bueno, justamente para reunirnos, para encontrarnos y para seguir cultivando de alguna manera esa semillita del mindfulness que comenzó en Concordia hace aproximadamente 3 años y con nosotros, en mí y en mi colega y amiga Ana Ojeda, hace unos 6-7 años. Así que era como un sueño poder volver y bueno, y por suerte, por un montón de situaciones, bueno, estamos volviendo. Perfecto, ¿no? Y la verdad que nos pone muy contento. Bueno, nosotros tenemos acá a nuestra compañera que fue parte de unos talleres y estaba muy contenta. Pero te pregunto, Fernanda, vamos a interiorizar a los oyentes sobre el mindfulness. Me gustaría que le cuentes un poquito, y más teniendo en cuenta que uno, entendiendo, dice, mirá qué importante esto en el contexto que nos toca vivir. Vamos saliendo, vamos recuperándonos, vamos volviendo a una normalidad, pero nos tocó vivir momentos muy difíciles, ¿no? Y esto de una atención plena, del vivir el presente, me parece importantísimo a la hora de pasar una situación tan delicada, ¿o no? Sí, totalmente. Está buenísimo poder ir interiorizando un poquito a la gente, a los oyentes y a otras personas que bueno, que están conociendo. Mindfulness o atención plena, como decís, porque bueno, vos también ya tenés una trayectoria en esto, bueno, junto con Mariana, es, como bien dice la palabra, es atención plena, ¿no? Es la posibilidad de llevar atención al momento presente de manera deliberadamente y sin juzgar. Esa sería como la definición teórica de mindfulness, ¿no? Pero es volver al momento presente de una manera... A ver, se nos cortó la comunicación, ¿eh? A ver si podemos restablecerla ahí con Sebastián, va a intentar comunicarse, ¿no? Se nos cortó la comunicación. La verdad que buenísimo como experiencia, ¿no? Esto de apuntar, ¿no? A una atención en algo puntual pero que tiene que ver todo con un impacto del bienestar mental, del bienestar orgánico, y la verdad que está buenísimo, ¿no? Vivir un poco el presente, disfrutarlo, llevarlo adelante, y la verdad que eso es lo que genera estas técnicas serían, pero bueno, ahí la recuperamos a Fernanda, ahí estamos, Fernanda, de nuevo. Acá estoy de nuevo. Uh-huh. Son cosas que pasan, Pablo. Uh-huh. Más o menos te comentaba lo que, digamos, la decisión de mindfulness y la posibilidad de llevar atención y llevar conciencia al momento presente. Uh-huh. Porque como vos decías, en todo este proceso, por supuesto, global, de pandemia y la vida, como vos decís, que estamos volviendo en un montón de actividades, y estamos volviendo con todas, ¿no? Entonces, yo veo la cuestión de la ansiedad o las ganas de hacer y volver y tener, uh-huh, y participar, y los eventos deportivos, los eventos sociales, los cumpleaños, y las cosas que no hicimos durante 2 años. También todo lo que genera todo esto, ¿no? Uh-huh. Toda la ansiedad y demás, más todas las cuestiones que surgieron en la pandemia, bueno, y lo que traíamos anteriormente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿hay una carga emotiva también o no, Fernanda, en todo esto que nos toca pasar o no? Por supuesto, uh-huh, por supuesto. Es como que venimos de todo este año y medio, dos, te diré, casi, de un montón de situaciones puntuales. Cada familia, cada persona lo ha vivido de determinada manera, uh-huh, pero indudablemente ha sido una marca importante, ¿no? Entonces creo que nuestra intención de traer este encuentro, de volver a reunirnos, como la palabra lo dice, nos fue muy significativo este nombre. Uh-huh. Volver a reunirnos, sí, bueno, presencialmente, y encontrarnos en un espacio compartido, pero principalmente volver a reunirnos con nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Entonces este es el gran desafío, volver a encontrarnos. Y cultivar de alguna manera esta atención plena, que tiene que ver con llevar la atención al momento presente. Seguro. Porque justamente estamos tan, digamos, agobiados o llevados en nuestra atención al pasado, al futuro, sobre todo, que están muchas veces como, bueno, en realidad siempre el futuro no sabemos qué va a pasar, pero creo que es incierto y frustrante muchas veces, ¿no? Por supuesto, y en este contexto donde ha primado el temor, la inseguridad, y bueno, las pérdidas y demás, creo que es justo el momento en el que podamos de alguna manera detenernos, uh-huh, y poder conectar un poco con esto, ¿no? Con, uh-huh, lo que uno tiene, con lo que uno es, y no simplemente o no solamente la agenda del responder, del resolver, o del pasarse el día, digamos, resolviendo problemas o cuestiones que, bueno, es nuestra vida cotidiana, público, uh-huh, y lo tenemos que hacer. Pero también esta posibilidad de parar ese tren bala, como le decimos nosotros, porque cuando vos vas en un tren bala no ves nada. O sea, vas a una velocidad tan alta, uh-huh, que no ves nada. Entonces, la idea y la propuesta es detenernos, tomar conciencia y de alguna manera poder empezar, esto es un granito, un mínimo granito de arena, uh-huh, empezar de nuevo como a tomar contacto con estas cuestiones importantes, con, uh-huh, el cuerpo, con la salud, con los afectos, uh-huh, con el volver a encontrarse uno mismo, ¿no? Uh-huh. En esto que en esta vida, bueno, que es la realidad tal cual es, uh-huh, ¿sí? Que no podemos modificarla, pero sí modificar por ahí la relación que nosotros establecemos con esta realidad. Entonces, bueno, es una invitación, la verdad que estamos, como te decía, felices de poder hacerlo. Hemos recibido mucho apoyo de mucha gente que nos venía impulsando a volver, amigos, colegas, familiares, uh-huh, participantes de todos los espacios que hemos transitado. Y bueno, y como también te quería comentar, la persona que va, digamos, coordinar conmigo el taller es colega, psicóloga, uh-huh, Ojeda, pero a la vez nosotros también tenemos una trayectoria juntas. Mira. Hemos sido compañeras de la facultad, somos cordobesas, estamos haciendo la misma formación en mindfulness, los mismos cursos, los mismos retiros. De hecho, ahora estamos haciendo el instructorado de mindfulness, uh-huh, la formación de terapia de aceptación y compromiso. O sea, mirá, qué bueno. Casualidad que también nos encuentre las dos en este espacio. Así que la verdad que muy contentas y muy emocionadas por esto que estamos viviendo, que estamos transitando. Fernanda, te iba a preguntar, vos sabés que cuando Mariana me comentó que íbamos a tener una charla con vos, le dije, mirá qué interesante, yo a partir del impacto de la pandemia y que nos costó mucho y que hay seres queridos que la pasaron mal o partieron, y veo que hay mucha esta frase, hay que disfrutar, che, el presente, mirá, después te aparece esto, y mirá qué justo, ¿no? Esto de hablar de una atención plena, del presente, del aquí y ahora, se torna como algo codiciado ahora, ¿o no? Y la verdad que esta palabra que vos le decís, mucha gente que le he comentado en estos días, me decía, qué oportuno esto, ajá, qué importante, porque como vos le decís, mucha gente ha pasado por muchas situaciones y hoy está también como de otra manera posicionando, estoy en el presente. Y no solamente uno dice, por ahí sí hay que disfrutar, hay que conectarse con ahí el está. No hay que disfrutar, porque a veces se puede disfrutar, otras no, ¿no? Pero sí poder conectarse con lo que va pasando, y la conexión tiene que ver con llevar la atención al momento, porque si no, nuestra mente está o en el pasado o en el futuro, como te decía hace un rato. Pero la verdadera conexión empieza, por supuesto, con los cinco sentidos, ¿no? Con la mirada, con el oído, con el olfato, con las sensaciones físicas. Entonces, desde ahí es la invitación, desde el cuerpo, de los sentidos. Bueno, mindfulness es una práctica milenaria. Y bueno, lo hemos desarrollado en otras oportunidades y bueno, la invitación es a esa, es a empezar a conectar. Mucha gente va a poder ir, de hecho ya tenemos muchos inscritos que van bueno. A muy poquitos lugares, por supuesto, porque el cupo es reducido para seguir manteniendo los protocolos y los cuidados, más que los cuidados necesarios, ¿sí? Y la idea también es volver y retomar las actividades y el año que viene también animarnos a transitar y a armar este espacio para, porque creemos que es una herramienta muy valiosa, como vos decís. Sin duda. Sin duda. Así que bueno. Fernanda, ¿cómo va a ser la modalidad? Porque sé que tienen cuestiones que son teóricas, pero también tienen mucho que tienen que ver justamente con esto, técnicas para conectarse y todo eso. ¿Va a ser así como una modalidad parte teórica, parte tipo práctica, para decirlo de alguna manera? Sí, sí, es vivencial, experiencial. Bien. Por supuesto, siempre está la parte teórica, que es la que nos acompaña y nos enriquece, digamos, los procesos. Te quería contar que, bueno, va a durar 4 horas el taller, es intensivo, y también quería contar que lo hace CENIC. Ajá, tal cual. Digamos, la verdad que estamos muy, muy agradecidos por esta posibilidad de ser un lugar tan lindo, tan cuidado y tan querido por todos los concordienses, que de hecho es donde nos atiende mi corazón, ¿no? Seguro, vale, seguro. Es como una amiga me dijo, Fer, mira qué lindo, ¿dónde vas a hacer? Sí, sí, tal también, cual. Nos cuidan en mi corazón. Tal realmente cual. Me pareció fantástico. Agradecer, por supuesto, a Ezequiel Forte, a Carolina Gómez Martín, que son, digamos, ellos los que me propusieron hacerlo ahí. O, mira qué bueno. Digamos, pudimos acomodar este lugar. Muy cómodo, muy lindo. Y bueno, la verdad que realmente muy entusiasmados y, bueno, como te digo, mucha gente a la expectativa, otros no ha podido, por supuesto, sumarse porque es fin de año, está toda la agenda de fin de año, pero bueno, la idea, como te digo, es volver a abrir, volver a encontrarnos, a reencontrarnos, a y bueno, la idea es ¿no? Perfecto. Fernanda, estos cupos que quedan poquitos, hay que alentar a la gente que se acá Mariana nos manda un teléfono y un correo electrónico, que se comuniquen por esas vías. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Te paso yo o le pasas vos? Sí, yo los tengo acá, uno es el 3454 283961, eso es vía WhatsApp. Y después está atención plena concordia arroba por intermedio tuyo que no ayudaste nos hablaban. Exactamente, exactamente, Pablo. No recuerdo el nombre, pero me acuerdo que fue una charla extraordinaria. Sí, sí, sí. Javier Kandler. Ahí Javier está. Él estuvo en Concordia varias veces, dos veces en el 2018 y dos veces en el 2019, y es nuestro instructor de mindfulness. Y realmente el mindfulness, digamos, el impacto que tiene en la salud, en la calidad de vida, en, digamos, en mejorar los estados de ansiedad, de burnout, de depresión, digamos, son estudios, o sea, hay evidencia científica de esos avances, la gente que practica y que puede incorporar el mindfulness o la atención plena a su vida, tiene muchos beneficios. Porque vos fíjate cómo vienen los beneficios, es como paro y contacto con lo que está pasando, con lo que siento, con lo que siente mi cuerpo. Vos fíjate cómo nosotros, durante el día, a veces llega la noche y dice, ay, cómo me duele la cabeza. Y mejor no te diste cuenta en todo el día que te dolió la cabeza. O decís, pucha, no paré a almorzar, mirá la hora que hice, todavía no comí nada. Porque